En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. En un instante llega Ignacio Monzón, el príncipe París de las ondas, que lo hará en esta ocasión cual la auriga de Delfos o Charlton Heston en su flamante carro. Porque hoy dedicamos el mundo antiguo al carro de combate. Y ya que mencionamos a Charlton Heston en Ben-Hur, hablemos de cine. Lo haremos, como siempre, con José Manuel Escribano, que nos instruirá en el buen cine y nos ofrecerá la información de lo que se cuece en el séptimo arte. Películas que vendrán, directores que regresan a escena. Todo ello en el callejón de José Manuel Escribano. Antes os ofreceremos alternativas culturales para las próximas fechas y Raúl Shogun nos dará las claves del próximo Salón del Manga de Barcelona, que abrirá sus puertas en breve. 17ª edición será del 29 de octubre al 1 de noviembre. Como os digo, todos los detalles nos lo ofrecerá desde la calle Padilleros número 11 en Salamanca, Raúl Shogun. Ahora no dilato más la llegada de la auriga Monzón, que no deseo probar su pilum. ¿Cómo suena esto? Madre mía. No, insisto, no quiero probar su pilum. Curiosidades del mundo antiguo. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Ignacio Monzón, que cuando viene a la radio, viene a veces en artilugios, aparatos raros, y hoy ha decidido nada más y nada menos que venir en uno de esos aparatejos que pasaron por Madrid esta semana. Decidió desviar uno de ellos y dijo, bueno, voy a San Sebastián de los Reyes. Claro, que al llegar aquí ha dicho, ¿y ahora dónde aparco este tanque? Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Martín. Ahora mismo, Ignacio, para que os imaginéis y pongáis en escena, está en la puerta de San Sebastián de los Reyes de la emisora, dentro del propio tanque. Hemos tenido que llamarle por teléfono, ¿verdad? Sí, pues es lo que tiene estas cuestiones de logística. Por si viene la grúa, dice, bueno, yo me quedo aquí. No creo que se atrevan, pero bueno. Sí. Me quedo con las señales de emergencia puestas. Bueno. Bueno, hablamos bueno, no de tanques, pero sí de unos coches o carros un tanto especiales, ¿no? Sí, porque yo creo que casi todo el mundo lo ha visto en alguna película de peplum, o simplemente los aficionados al mundo egipcio, al arte del Próximo Oriente. Uh-huh. Y es el carro de combate, aunque evidentemente es un carro de combate de otra manera, mucho más ligero. Uh-huh. ¿Dónde encontramos el origen del término y del propio aparato, del propio coche, vehículo? Pues el término en nuestro caso procede del latín, pero la verdad es que aunque es verdad que lo usaron los romanos lo usaron muy poquito. Uh-huh. Lo encontramos milenios antes de los romanos. Una de las primeras menciones, una de las primeras apariciones, ajá, es en un resto arqueológico muy interesante. Seguramente más de un oyente lo conocerá, si no lo puede buscar en internet o en algún libro de arte. Eso es una de las primeras cosas que aparecen, ajá, que es el famoso estandarte de Ur. Es un estandarte, bueno, realmente un panel donde aparece una serie de figuras y en algunas de ellas aparece los primeros carros, que en este caso no eran muy ligeros, sino que eran carros de cuatro ruedas, carros de ruedas macizas además, y que, bueno, tenían su función militar, pero quizá era más de transporte. Ajá. Y no tanto de ataque, batalla. De batalla, exacto. Ajá. Claro, ¿qué necesitaron, qué modificaciones necesitó este vehículo para que fuera menos pesado, más ligero? Pues para empezar, quitarle ruedas, sí, normalmente siempre se habla, ¿no? Fíjate que a mi moto le he puesto una más, bueno, en lugar de dos voy con tres. Sí, ¿verdad? Y porque no tenían más. Por eso quizá gaste más gasolina, ahora que lo pienso. Ah, bueno, claro. Bueno. ¿Cuántas ruedas tenía ese estandarte de Ur? Pues en los de estandarte de Ur tenían cuatro ruedas. Lo que pasa es que ellos empezaron a darse cuenta, por lo menos en algunas civilizaciones orientales, uh-huh, de que era mejor simplemente confiar en dos. Pero los llegó a ver con ocho. Lo llevó a ver con ruedas de 8 radios. Ah, bueno. Porque también es otro de los grandes avances, que en vez de tener la rueda maciza, que es mucho más pesada, es una rueda vacía, entre comillas, con 8 radios, uh-huh, se va perfeccionando a los 6, y esto es, al contrario que suele pasar en muchos casos, cuanto menos es mejor. Uh-huh. Nosotros, si ahora vemos un relieve egipcio con un gran faraón en su carro, veremos que tienen ruedas simplemente de 4 radios. Porque ya la saben hacer tan bien que con 4 radios les basta. Eso aligera mucho la estructura y permite que sea muy rápido y muy maniobrable, que es de, que era su gran ventaja en combate. ¿Y el material? El material, pues, no era tampoco difícil de conseguir, porque era sobre todo madera. Uh-huh. Pero claro, necesitaban también bastante bronce. El problema era sobre todo de logística, porque se necesitaban carpinteros muy especializados y también herreros muy diestros. Uh-huh. Por tanto, sí, tú podías tener material, pero la cuestión era poder tener gente que fuera capaz de construírtelo con ese material. Uh-huh. Y luego, además, tener algo que moviera a ese claro. aparato, ¿no? Exacto, sí. Porque normalmente la gente luchaba a pie, era la infantería. Uh-huh. Y solamente los ricos, los ricachones, podían tener su caballo. Uh-huh. O bien porque era suyo, bien porque se lo había prestado un gran señor. Sin embargo, en el carro, básicamente para que se mueva bien, hacen falta mínimo dos. Uh-huh. Es la famosa viga romana, ¿no? A veces vemos en Ben-Hur y en estas películas la cuádriga, uh-huh. la que tiene cuatro. Cuatro caballos. Pero uh-huh. claro, ya con que necesites dos, ya necesitas el doble. Claro, y hay que alimentar a esos caballos, hay que mantenerlo, claro. Hay que cuidarlos, sí, porque además los caballos son bastante... pues no débiles, pero sí necesitan muchísimos cuidados y muchísima atención. ¿Tenían seguro? Pues creo que no, porque si no, no había seguro. Las compañías de seguros lo habrían pasado muy mal. Vamos, pero había que tener un cierto estatus para poder disponer de carro y, por supuesto, de esos caballos para tirar de él. ¿Qué hacían con estos carros? ¿Únicamente, exclusivamente, al ser ya más ligeros, los destinaban a batalla? Sobre todo en finales del tercer milenio y durante buena parte del segundo, por lo menos esa es la impresión que dan. Uh-huh. Más que transporte, que puede servir de transporte ligero, es sobre todo un arma bélica. Y de hecho, como digo, en el arte egipcio, el faraón aparece, sobre todo en el Reino Nuevo, que es cuando empiezan a utilizar ese invento, pues básicamente por los Hicsos, uh-huh. es un arma de guerra. Aparece siempre el faraón con su arco, matando enemigos, porque es un arma que te permite ir muy deprisa lanzando proyectiles. Eso es, ¿y quién se subía? Claro, no hacía falta sacarse el carnet. Pues no, lo que pasa que sí es verdad que... ¿Se especializaban? Se especializaban porque uh-huh. no podía subir uno solo. Uh-huh. Era un vehículo que necesitaba ser manejado, pero pasa algo parecido en un coche. Si tú te subes aquí a mi tanque, que no te has atrevido, porque has dicho que te da miedo... No, que me quedo encerrado. Y luego a ver quién continúa con el programa. Ah, bueno, pues lo hacemos dentro del tanque. Eso mira, es una claro, qué mal va. Me dice Marian que no. No, bueno, que va a sonar un poco mal. Bueno, pues nada, pues la acústica es muy buena. Fíjate que bien se oye. Sí, no, a ti te escucha bien. Sí, claro. Sí. Deja, sigue. Pues tú, por ejemplo, si conduces, no podrías disparar. Claro. Con lo cual tendría que disparar yo. Por eso siempre se necesitaba un conductor, ajá. una auriga, uh-huh. ahí tenemos el famoso auriga de Delfos. Mira, yo tuve el placer de poder verlo cuando estuve en Grecia el año pasado, por estas fechas. ¿Verdad? Ahí está el auriga. Uh-huh. Sí, y cuando no me trajiste mi Elena, sí. Cierto, no, vine sin Elena. Ya. Pero con muchas fotos, entre ellas muchas de la auriga, porque la verdad es que tiene una mirada espectacular, hecho en bronce. Sí, además... pero realmente lo que nos queda es un fragmento, uh-huh. porque es un grupo escultórico uh-huh. donde lo que se nos ha perdido es precisamente el carro. El auriga ya. tiene que conducir un carro. Efectivamente, se ven las como las cinchas, como... Exacto, las riendas. Las riendas, que parece que hay un... que tiene movimiento, la verdad es que es bonito. En todas las menciones que tenemos y en muchas representaciones, a la auriga la acompaña, pues la vamos a llamar el artillero, que uh-huh. arroja jabalinas, arroja venablos... O va con el arco. A veces podía ir otro arquero, o podía ir un escudero protegiendo a los que estaban dentro, pero claro, cuanto más peso, menos velocidad y menos maniobrabilidad. Pero en principio el carro de combate es un vehículo para dos personas, mínimo. Uh-huh. Estaba el artillero y el conductor. Exacto. Y el artillero, dices tú que el carro de combate es vehículo de los héroes, pero también lo era de las divinidades, de los dioses. Sí, es muy curioso cómo... Estos no eran artilleros. No lo necesitaban realmente, ajá. pero en la Ilíada, en muchas ocasiones, cuando los dioses bajan al campo de batalla, uh-huh. usan un carro. Atenea y Hera lo usan varias veces. De hecho, Atenea en un momento le dice a Hera, ponle las ruedas al carro, ármalo, porque es verdad que se guardaban desarmados muchas veces, uh-huh. que vamos a bajar a ver a los aqueos, vamos a hablar con ellos. Porque, bueno, es lo que he dicho antes, es un vehículo muy especial. Un caballo, y ahí tenemos las famosas estatuas ecuestres. Uh-huh. Estatua ecuestre es como una estatua de un general, un héroe. El carro, como es mucho más caro, solo se lo pueden permitir los más grandes de los más grandes. Con ellos iban a la batalla, transportaban armamento, pero exacto, también participaban en Juegos Olímpicos. Hablamos sí, ya de carreras. Sí, señor, sí, y eso ya algo, entre comillas, lúdico, pero que, claro, en el mundo griego tiene un sentido mucho más profundo, ajá, más hasta religioso, el agón. Uh-huh. Y precisamente una de las competiciones estrella de los Juegos Olímpicos era la carrera de carros. Tanto es así que se dice que Filipo II de Macedonia, cuando era joven, participó en Olimpia, y al ganar la carrera, al ser proclamado campeón de los Juegos Olímpicos, uh-huh, tuvo tanta fama y tanto orgullo que le cambió el nombre a su mujer. Su mujer era la princesa Polixena. Y después de ganar los Juegos Olímpicos, todo el mundo la reconocerá como Olimpia, Olimpia, la madre de Alejandro, vaya. ¿Quién ganó, dicen, cuentan, solo a base de carros? ¿Pudo llegar a ganar una batalla? ¿Ramsés pues, II? Ramsés II, sí. Bueno, es que Ramsés II presume de haber ganado en Cades. Los hititas también parece que ganaron Cades, es decir, parece que las fuentes de ambos lugares no se ponen del todo de acuerdo. Ajá. Ramsés II lo que nos dice es que él llegó a disponer de 2.000 carros de combate en esa batalla. Oh, y, uh-huh, hombre, la verdad es que suena un poquito, son unas cifras muy altas. Uh-huh. Es verdad que Egipto, de todas maneras, sí podía permitirse cientos y cientos de carros. 4.000 caballos, claro, también tenemos que pensar en... Claro, eso, son 4.000 caballos. Animales. Exacto, uh-huh, más caballos de repuesto, más intendencia. Uh-huh. Pero bueno, entra, entre comillas, dentro de lo posible, por lo menos esa es mi opinión. Así que sí, podía llegar a haber batallas tan monstruosas. Hablamos de egipcios, hablamos de griegos, ¿y los romanos? Pues como antes lo he dicho, los romanos la verdad es que lo usaron poco, sí lo usaron. En la batalla, en una de las batallas contra Pirro, como el rey Pirro llevaba elefantes, y claro, eran unos animales que causaban auténtico terror, uh-huh, los romanos llegaron a inventar unos carros con una serie de instrumentos con unas cuchillas giratorias. Ajá, que se ven claro, también en Ben-Hur. Sí, lo que pasa es que lo de Ben-Hur es quizá un poco más exagerado. Eso, lo de Ben-Hur se parece más a lo que usaban los persas. Eso ya son cuchillas. Sí, exacto, eso ya es de máquina baja, vamos. Pero precisamente también los romanos le dieron un sentido muy lúdico a los carros, porque las carreras del circo eran increíbles, vamos, despertaban auténtico furor. Pero quizá lo que a algunos se les olvide o se les pase por alto es que la mejor manera de entrar en Roma para un romano era cuando era proclamado vencedor, se le concedía un triunfo y entraba como los héroes y como los dioses, en carro, uh-huh, por la misma ciudad. Y por el Arco del Triunfo. Exacto, tenía que pasar por el Arco del Triunfo, que eso ahora mismo es una expresión que no parece que signifique lo mismo que antes, ¿no? Se le pasaba por el Arco del Triunfo. Exacto. Al ganador, al vencedor. De hecho, muchas veces el mismo carro donde había circulado este personaje por, uh-huh, Roma, hasta subir al Monte Capitolino, sí, era colocado en la parte alta, y por eso siempre muchas monedas nos aparece... Pero solo el carro, ¿no? El carro, no, hombre, el carro, sí. No creo que le subieran a él, no creo que tuvieran ganas, pero bueno. Bueno, oye, Nacho, ya que hemos hablado de carrera de cuadrigas, de Ben-Hur y de vencedores, pues mira, he elegido esta despedida, ya que hemos mencionado a Charlton Heston también, pues te voy a despedir como te mereces, Nacho. ¿Sí? Una gran victoria. Eres para el pueblo un verdadero dios. Por el momento. Permítenos que te adoremos. Bueno, te diría que eso es lo que me dicen todas, pero es que ahora mismo estoy ocupado, estoy girando la torreta del cañón, ¿sabes? No, aquí no. Sí, sigue hablando. Y te veo por la ventana, ¿eh? Creo que está un poco desengrasado el tanque, menos mal. Uf. Da igual, pero el cañón es muy potente. Hasta la semana que viene. Con los asirios, creo, ¿no? Sí, si nos deja el buen Assur. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Martín. Chao. Martín Expósito, La Rosa de los Vientos. Come on, baby, move yourself. Bailamos, bailamos. Silvia. Yo, hijo, aprovecho, como no salgo a bailar por ahí, pues sí, con la musiquita. Oye, es sábado, es cierto. Hace que no salimos un sábado a bailar. Ni domingo, ni viernes. Mariana siente también. Pues nada, bailamos aquí un poquito con Carlos Gini, este Mr. Dabadabadabada. Queda paso a la agenda cultural. Hoy con tamariz, con aluminio. Magia es el elemento común en esta agenda cultural, porque por fin vamos a escuchar cómo suena lo nuevo de Mago de Oz, también en la agenda. Agenda a la que contamos también con Raúl Shogun. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y hola, creo que la última vez que salimos fue allá por Málaga o allá por Gijón, algún momento de estos, fijo. Pero tú has tenido alguna boda que otra para echar un bailoteo. Sí, pero bueno, es que lo de bailar, Dios, a Dios le dio gente, o sea, le dio pies derechos e izquierdos, a mí me dio dos manos izquierdas, con lo cual, pues, lo de bailar un poco peor. Marian dice que ella tampoco se pudo escapar en aquella ocasión de Málaga. Vino Pepelu. Es verdad, pero bueno, María, no te preocupes. Bailamos a tu salud. Bailasteis. Nos acordamos mucho de ti. Bailasteis. Bueno. O algo. Hoy hablamos del Salón Manga de Barcelona, ¿verdad, Raúl? Exactamente, vamos a hablar de la edición número 17 del Salón del Manga de Barcelona, que parece mentira, pero ya estamos otra vez ahí. Además, se está convirtiendo Cataluña en una de las capitales del manga, porque Cornellá también ha anunciado sus jornadas. Y bueno, vamos a dar buena cuenta de todas las actividades que va a haber, invitados, que realmente están muy tradicionales este año, muy samuráis, y con una sorpresita de última hora muy curiosa que han traído, vamos a ir adelantándolo, que es uno de los descendientes del escritor de La Leyenda de los Cinco Anillos. Bueno, yo también tengo una sorpresa para ti al final, ¿eh? Bien. Las sorpresas bien. Siempre son buenas, creo. Ya se me ha escapado antes, pero bueno, aún así espero que sea sorpresa. Sorpresa, sí. Pero antes, magia potagia, por ejemplo. Magia potagia. Con el maestro Juan Tamariz. Silvia. ¿Lo escuchamos? Perfecto. Gracias a todos. Voy a empezar así, abriendo el sombrero, y voy a hacer esta noche un juego muy rapidito con un pequeño prólogo. El prólogo es el siguiente. Quiero que alguien me diga una carta. Alguien de aquí, rápidamente, venga. Por favor. Caballero. Haz de corazón. ¿No quiere otra? No. ¿Seguro? Bueno, entonces puede ser cualquiera, porque hay muchas aquí, o sea que es cualquier carta, ¿sí? Haz de corazones. Podría haber dicho el 10 de trébol, podría haber el 6 de trébol, no. Voy a intentar hacer un juego con una carta, por ejemplo, el 9 de diamantes, que no se parece al haz de corazones, pero que si se frota en la mesa, haz de corazones en esta dirección, no. Haz de corazones en la otra, allí. Haz de corazones. Poco a poco la carta se va transformando en el haz de corazones. Yo creo que Juan Tamariz fue el primer monologuista, ¿eh? Desde luego, sí. Se ha hecho unos diálogos tremendos. Bueno, pues que sepas que Juan Tamariz cumplirá el próximo martes 69 años. Bonita cifra, bonitos años. ¿Y qué día es el próximo martes? El 18 de octubre, ¿no? Creo que sí. Y aprovechamos para felicitarle por haber adelantado a Juan Tamariz. Y también, ¿a quién? Pues a nuestros compañeros, sí. Apuntar. Bruno Cardeñosa y Martín Espósito también cumplen años. ¡Cumpleaños feliz! Es el mismo día, ¿será cosa de magia? ¡Ay, el destino! ¿Quién sabe? Pero volvamos a nuestro protagonista de hoy. Recién llegado de Alemania, está de gira por Galicia. Uh-huh. Ahí va. Ah, por la tierra. Qué casualidad, mis compañeros también son de origen gallego. Pero bueno, sí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Magia. No sé. Bueno, pues en su espectáculo llamado Magia Potagia ofrece una parte de magia con efectos de espiritismo. Mira, muy relacionado con nuestro programa. Uh-huh. Manipulación, bueno, no tanto. Algo de comedia, sí, eso sí. Y la otra parte, la denominada potagia, es en la última media hora y en esa ofrece magia de cerca para que el público se implique. No, un potaje, no. Vaya, hombre, no. Yo pensaba que nos iban a preparar algo de comer. Bueno, también yo creo que este hombre puede valer para todo. Y bueno, pues es un nombre muy familiar, Juan Tamariz, porque comparte escenario con su mujer, que es la colombiana Consuelo Lorgia, que es maga, que proviene de familia de magos también, y con una de sus hijas, Alicia, que esta no hace magia, pero se encarga de entretener al público junto a su compañero, tocando jazz, antes de que empiece el espectáculo. Y tiene otra hija que se llama Ana, y esta tampoco hace espectáculos de magia, pero tiene una escuela. Ajá. Una escuela de magia en Madrid, que ya lleva unos cuantos años, la dirigen, de la cual han salido magos muy destacados como Jorge Blas. Hombre, Jorge, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues nada, enhorabuena por tanto a Juan Tamariz, cumple 69 años. Este año también fue galardonado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Y que se lo ha currado. Ha trabajado. Dice que hay juegos que duran 3 minutos, pero que él ha estado preparándolo 5 o 6 años, que no a todas horas, evidentemente. No las 24 horas del día, pero que sí que le haya llevado ese tiempo pulir el juego que te lo hace delante de tus ojos, ¿sí? y sobre todo el carisma que tiene, que conecta con la gente totalmente. Pues nada, aquí está, dice que la magia es un arte. El carisma que tiene, que conecta con la gente totalmente. Pues nada, aquí está, dice que la magia es un arte popular muy hermoso y a veces es importante que sea popular muy hermoso y a veces es importante que reconocido, como en su caso, por ejemplo, con esa medalla de reconocido, como en su caso, por ejemplo, con esa medalla de oro al mérito en las bellas artes. Enhorabuena, Juan Tamariz, ya sabéis, magia, potaje, artes. Enhorabuena, Juan Tamariz, ya sabéis, magia, potaje, recorriendo nuestro país hace muy poquito en La Coruña y nada. Está haciendo recorrido por Galicia y me imagino que hará gira por España en cuanto le llamen. Muy bien. Gira por España en cuanto le llamen. Muy bien. ¿Y qué espectáculo tenemos a continuación? Pues de Aluminium Show. De Aluminium Show. Han pegado a alguien. Se ha encasquillado la alcantarilla de Fernando Rueda. Bueno, decía antes Raúl traje de samurái. Alguno de los aluminios, de los tubos que hacen y los recorridos y los movimientos, parece un auténtico traje de samurái, es tremendo. Bueno, ¿qué es lo que combina Andaluminium Show? Pues movimiento, danza, música, efectos visuales y también mucho humor. Tras su gira americana y su exitoso paso por el Teatro Coliseo de Madrid, llegan a la zona de Castilla León. Van a estar ahora en octubre, pues creo que está el domingo en Valladolid. Y en el espectáculo pues hay bailarines. Hay actores que dan vida a materiales industriales reciclados, para narrar la historia de un pequeño ser de aluminio que se extravía. E intenta reunirse de nuevo con sus padres. Durante sus viajes por un mundo dominado por tecnología, el pequeño protagonista del aluminio vive en emocionantes aventuras durante las cuales conocerá mira una tuerca, mira un tornillo, no. O un amigo Mira una tuerca, mira un tornillo. No. O un amigo humano. Ay, tu mano. Ay, Dios mío, puede pasar cualquier cosa. Bueno, los materiales que utilizan están rescatados de fábricas para su reutilización en la construcción del decorado. El vestuario de actores, los elementos, el público interactúa con el espectáculo. Y también van a estar de gira por España. Bueno. Y creo que me decías que han suspendido algunas actuaciones por el sur. Habían anunciado la productora Let's Go, que es la promotora de Aluminium Show, varios espectáculos cancelados de Aluminium Show, varios espectáculos cancelados en Cádiz, en el TIZ, en el Teatro Falla, dentro de la temporada de septiembre a diciembre que tenían previsto. Los 10, 11, 12 y 13 de noviembre, y al parecer en el teatro para los 10, 11, 12 y 13 de noviembre, en A Coruña, Valencia y Sevilla también era la información que se ha publicado. En cambio han estado triunfando por Argentina, México, Estados Unidos. Estados Unidos, Alemania también, Turquía, Francia, Portugal. Y la participación del público parece con ese regusto dulzón que deja en cada estrofa un trago de bourbon para anestesiar males del alma. Una banda de jodido rock and roll en el que quiero dar rienda suelta a mi lado más macarra y canalla. En este nuevo proyecto me he juntado con convictos musicales de mala reputación en bares de alterne y casas de masaje, pero con litros de rock en las veras. Vamos a ver si le engañamos a Chus y que se venga por aquí, por la Rosa de los Vientos. A ver, ¿con qué macarras has todo liado? Sí, sobre todo para saber cuál de ellos han firmado con su nombre y cuáles son seudónimos. Porque en el libreto luego salen. Pensaba que para que nos invitara a esas casas de masaje. Sí, así como quien no quiere la cosa, sí. Ay, la mala vida, cómo mola. Aquí está burdelkin.es, la página web donde veréis quiénes integran Burdelkin, con Chus al frente, con Frank de Mago de Oz y Alberto Marín de Hamlet en las guitarras, con Sergio Martínez, ex Mago de Oz, en el bajo, pianos, teclados, guitarras, Javi Díez de Biosphere y Arwen, y a la batería, a Nono de Estafas. Y ahora sí, la sorpresita para Raúl, Lou Reed y Metallica. Dos en uno, suena así. Esto es The View, el single adelanto, como decimos, del álbum de Lou Reed y Metallica, que se publicará en España el próximo 2 de noviembre. Of the voices of the magnets set before me. Pues como vayan con sus compañeros los del geriátrico con esta música, se van a salir huyendo. A presentar el disco de la taza en una residencia, no está mal. Es que lo hemos puesto a 33 revoluciones. A lo mejor a 45 va, ¿no? No sé. Yo la próxima vez que venga Jesús Callejo a poner un corte de Sonidos del Infierno, digo, quita, pon a Metallica con Lou Reed, que va a quedar genial. El problema es que, o sea, Ulrich a la hora de tocar esto se debe volver loco, porque normalmente se pone a tocar como un descosido y va a toda velocidad. Tener que ir a este tempo debe estar completamente desquiciado a la hora de tocar. Hay que ver. Lulu se llama el álbum, por si lo queréis buscar. Si no, pues, oye, algo que sabéis. La génesis del proyecto, el origen, se remonta a una producción teatral de obras conocidas como Lulu Plays, del escritor expresionista alemán Frank Wedekind, en las que participó Lou Reed en Berlín. Después hubo una colaboración en directo con Metallica para un concierto del Rock and Roll Hall of Fame en el año 2009, y entonces en aquella ocasión dijeron: supimos que estábamos hechos los unos para los otros. Pues de aquellos lodos, estos barros. Lou Reed con Metallica. Esto es The View. Like a fortune, all thrown away, but worship someone who actively. Y con esto nos vamos hasta Barcelona. Con Raúl. Que tío, Martín, ¿no te recuerda un poquito a la voz de Vincent Price, ¿no? En, bueno, en ciertos momentos ahí, que oye, con Metallica llama mucho la atención. Sí, sí, le quitamos el... Sí, aquí no, en este momento no. Pero al principio, que es más grave. Sí, un poquito más. Bueno, ¿y a quién tenemos en el Salón de Manga de Barcelona? Pues la última sorpresa que hemos tenido, que además es muy curiosa, es el descendiente de samuráis Fuyu Hirata, que aunque... ¿Amor? Sí, la verdad es que los nombres japoneses hay que reconocer que nos cuestan un poquito más, tampoco es muy extraño, pero bueno, es descendiente de Musashi Miyamoto, es el creador del libro de los cinco anillos, en los que se basan todos los preceptos samuráis, tanto de comportamiento como de orden, como de filosofía y de vida. Entonces van a intentar explicar en el Salón del Manga de Barcelona no solo la cultura otaku, no solo los tebeos, los mangas o los dibujos que solemos ver, sino realmente cómo era el Japón feudal, que mucha gente se está preocupando de especializarse y cada vez son más los cursos que buscan un poquito seguir esa senda del samurái, no solo el arte de la guerra, sino bueno, pues también enseñar un poquito de filosofía y de comportamiento y evitar el estereotipo de las espadas, el estereotipo del kimono, y enseñar un poquito más comportamiento, orden, artes y qué significaba ser un verdadero samurái. Entonces, este año el Salón del Manga está muy dedicado a esa cultura japonesa feudal y a su vez tenemos la parte B, que es el Japón más moderno, el Japón divertido, el otaku, el más salvaje, el más controvertido incluso, el más moderno, de la mano de Morosimune, Tawaguchi, sí, lo de los nombres, siento que si es alguno mal, desde aquí pedimos disculpas, nada, pero bueno, nada. Es profesor de química y es el encargado de relaciones exteriores para la diversificación y explicar la cultura japonesa, tanto a nivel tecnológico como de cultura escrita y animada. Uh-huh. Embajador cultural del nuevo Japón. Exactamente. Uh-huh. ¿Y cuál es el papel de Shin-chan en este Salón del Cómic? Pues bueno, hace un añito, cosa así, hablamos del fallecimiento de su creador. Sin embargo, Shin-chan sigue vivo en Japón, sigue sacando noticias y bueno, pues eso viene de la mano de los directores de sus películas, uh-huh. Que bueno, muchas veces no solo son los creadores, sino que en este caso Kiiruchi Ara fue el encargado de llevar todas las películas que se han visto en cine, que han salido, uh-huh. No solo las OVAs, que es como se denominan películas para televisión en Japón, sino películas estrenadas en cine, que en España, aunque la gente le pueda sorprender, se han estrenado 5 de ellas. Uh-huh. Con lo uh-huh. cual, pues bueno, están aprovechando un poquito para proyectar la última película que se ha estrenado hace apenas un par de meses, pues va a estar presentando, contando cómo es la animación, qué supone el estar en un estudio de animación japonés, y bueno, pues esperemos que nos pueda también contar todos esos entresijos que vemos también de otras películas, como puede ser El viaje de Chihiro. Y Doraemon. Que realmente sí. Martín, antes no quería decírtelo así mucho en antena, pero con el casco parecías un poquito. Ahora que ya estás mucho más sílfide, ya no te pareces en absoluto a Doraemon. Una pena. Ah, creía que decías que se parecía a Nobita. Pobrecito, con lo guapete que es mi Martín, pobrito mío. Y música también, ¿no? Sí, vamos a... Además, el grupo JJ va a empezar su gira europea aquí en España el propio día 29, que vamos a dar las fechas 29, 30, 31 y 1. Van a aprovechar este Halloween, este puente de todos los santos para extender a fin de semana ese salón, que bueno, además también... Que ya puedes, reconoce Martín, ¿qué traje estás preparando para el concurso mundial de cosplay? Va a haber, claro, no puede faltar. Pues mira, me puedo poner Novita con el sombrerito y triunfar fijo. El problema es si va la hélice en la coronilla. La hélice vas a triunfar fijo. El problema es el gorrocóptero. Claro. Pero sí, se va a celebrar la final española del concurso de cosplay. ¿Y karaoke? ¿Tú te vas a presentar a karaoke? Sí, ¿la hélice en la karaoke? Sí, está ensayando la canción de Mazinger Z. Lo que pasa es que no termino de pillarle el punto. Estoy aquí dándole al sinestar a ver si consigo cantar un poquito bien. prometemos el gorrocóptero. Si ganamos, subir el MP3. Tú tienes si que... Neta... El gorrocóptero. Claro, claro. Bien. Tú tienes que ensayar la danza manga. En la manga puedo intentarlo, pero está la cosa complicada. Bueno, pues nada, Raúl. Una buena iniciativa y, por cierto, vamos a felicitar también que por fin va a haber Salón del Cómic de Zaragoza después de ciertos titubeos. Habrá, no habrá, va a haber mucha menos, el presupuesto se ha reducido. Pero sí se va. No a la mitad, pero considerablemente. Pero al final va a haber Salón del Cómic del 16 al 18 de diciembre, así que ya nos celebraré. Contarás a ver qué es lo que ocurre en Zaragoza. Sí, porque bueno, la verdad es que igual que se ha cancelado la muestra de Valencia y otros salones, que la verdad es que está costando un poquito salir adelante, y también desde aquí impulsar que nos ha llegado la final, o hace apenas un par de horas, la notificación de que en Cornellá también tienen sus jornadas del manga, aprovechando también un poquito española del concurso. Este final de mes, durante hasta final de mes, hasta el día 31, se están celebrando exposiciones, charlas. La escuela es Joso de cosplay y dibujo, va a dar clases y cursos de manga y de dibujo, con lo cual todos los otakus y todos los amantes del cómic tienen la oportunidad de subirse ahora a Cataluña y aprovechar un poquito toda esta cultura que se nos ofrece. Sí, está ensayando. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches. Un abrazo. La canción de Mastro. Continuamos. Es turno del callejón de José Manuel Escribano. Garceta, lo que pasa. En Onda Cero. La que no termino de pillar. Rosa de los Vientos. En el punto. Estoy aquí dando. Olea. Al cine. Cada vez. Consigo el callejón del escribano. Quitar un poquito bien. Nos metemos luego. Entramos en un callejón llenito de aroma malagueño. Sí, que es iluminoso, como el de la foto. Vamos a subir el MP3 que José Manuel tiene publicada en su página en Facebook. No necesariamente un callejón. Tienes que también. Oscuro y lóbrego. Este es todo lo contrario. Está repleto de imaginación, colores, de animación. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Martín. Muchas gracias. Esa. El callejón le hiciste tú, creo recordar. Ah, sí. No, no sé. Tiene calidad por algo. La danza manga. No, no sé. La manga. Sí, sí. Bueno, sin corbata, ¿no? Como Bruno, creo que. Puedo ir. Sí, llevo. Intentarlo. Corbata. Pero. Hombre, Bruno, ya le he oído antes ahí en mitad de la fiesta. Está la cosa. Está hecho un figurín. Como corresponde al acontecimiento, ¿no? Y lo que no hemos traído. Bueno, porque no sé. Pues nada, Raúl, yo si deberíamos adentrarnos en este callejón con mascarilla, una oxígeno, una iniciativa y... Casi. Sí, pues vamos a escuchar, porque este es el trailer. Por cierto, va a ser de contar. Vamos a felicitar también que... Por fin va a haber Salón del Cómic de... Celebraban la construcción de una nueva fábrica. Zaragoza, después de... ciertos titubeos, habrá... ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, va a haber mucha menos... No, dijo que tenía jet lag. Supuesto se ha reducido... No, a mitad, pero... Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Considerablemente, ¿no? Pero al final va a haber Salón del... tocando pomos, vasos o a otras personas. Cómic del 16 al 18 de diciembre. No, vete a tu cuarto. Así que ya nos contaron. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. O sea, no hay zombies de por medio. No, porque la historia quiere ser muy real, pues eso, como una pandemia de estas, de las que parece que estamos amenazados modernamente a cada rato, ¿no? Y de esto es de lo que trata realmente, como un accidente, un hecho casual que no voy a desvelar, pero que es además bastante real, es muy posible, pues desencadena una enfermedad desconocida y entonces contrarreloj, hay que buscar la vacuna mientras van cayendo la gente como moscas. ¿Da más miedo la realidad o el cine? En este caso el cine. Vamos a por las noticias, que esta no sé si me da miedo o no. Y lo digo por el protagonista. Leonardo DiCaprio es el protagonista de esta noticia, ¿Por qué, José Manuel? Pues porque es el hombre que más trabaja del mundo, después de tú y yo, naturalmente. Hombre. Leonardo DiCaprio está rodando El Gran Gatsby, como casi todo el mundo sabe, después de interpretar a John Edgar Hoover en la próxima película de Clint Eastwood, y prepara, entre otros muchísimos proyectos, la vida de otro personaje real, la del matemático británico Alan Turing, pionero de la inteligencia artificial, un genio capaz de descifrar los códigos Enigma en la Segunda Guerra Mundial, famosos códigos Enigma. Algo que mantenía en secreto, que ni siquiera su círculo más cercano sabía que estaba trabajando en romper esos códigos de la máquina Enigma. Es un personaje apasionante y además, en su vertiente personal, pues fue un hombre muy torturado, muy perseguido por su condición de homosexual. Sufrió todo tipo de persecuciones, como digo, tratamientos hormonales que le hicieron padecer. Porque le juzgaron, ¿no? Le juzgaron, le dieron a elegir o cárcel o... Efectivamente, el gobierno, este tratamiento. Su propio gobierno. Así que, bueno, en esta época las cosas, desgraciadamente, no eran como ahora. Un poquito hemos mejorado, ¿verdad? Parece ser que murió suicidándose, mordiendo una manzana envenenada. Dicen también que Steve Jobs homenajeó a Turing con su símbolo de Apple, con esta manzana mordida, ¿verdad? Efectivamente, podía ser el origen de esa manzana con cianuro. Aunque su madre, un poco exculpándole, dijo que era un poco desastre y que podía haber ocurrido que esa manzana se hubiera mezclado con algún experimento que tuviera en casa. Habrá que ver la película, pero yo creo que los tiros van un poco por ahí, porque verdaderamente el hombre estaba torturado, francamente, amargado. El guión es de Graham Moore, el guión de la película, basado en Alan Turing de Enigma, la biografía de Andrew Hughes, y el director, que todavía no es fijo, pero suena con mucha probabilidad el nombre de Ron Hughes. De Ron Howard. Pues a ver qué ocurre y a ver si se parece o no a aquella mente brillante de Russell Crowe. Vamos a ver. Que recuerda un poco, ¿no? Es una biografía, efectivamente. Una mente brillante. En el caso de Russell Crowe interpretando el papel del personaje John Forbes Nash, que obtuvo el premio Nobel. Efectivamente, y dirigida por Ron Howard también. De manera que a lo mejor por eso suena el director americano. Bueno, pues veremos, por tanto, a Leonardo DiCaprio en el papel de Alan Turing. Efectivamente. Y además tenemos a Bernardo Bertolucci. Pues Bernardo Bertolucci, yo creo que esta es una buenísima noticia. Vuelve al trabajo, 71 años, ha pasado una tremenda enfermedad que la ha tenido en una silla de ruedas, inválido, casi sin posibilidad de movimiento. Se ha recuperado lo más posible y vuelve al tajo. Ha comenzado el rodaje de una película que se titula IoET, Yo y tú. El guion es del propio Bertolucci con Umberto Contarello, Francesca Marciano y Niccolò Amaniti, que es el autor de la novela de la que sale el guion. Cuenta la historia de un chaval, un tal Lorenzo, un niño de 14 años, con problemas con su familia y con todo el mundo, normal en los adolescentes. Lo que no es normal es lo que hace este chico, que es que se escapa al sótano de su casa, y allí se encierra sin que nadie lo sepa. Se ha hecho un casting con cientos de aspirantes, porque Bertolucci ha querido contar con nuevas caras para esta película, y al final los protagonistas son Jacopo Olmo Antinori, que hace de Lorenzo, y Thea Falco, que será Olivia, la hermanastra del protagonista. Recordemos que Bertolucci, a pesar de su enfermedad, recibió el León de Oro en Venecia en el 2007, y en este último Cannes, la Palma de Oro por toda su carrera. Yo creo que eso ha sido también un acicate, saber que el público y los profesionales le recordaban para volverse a poner a trabajar. Responsable. Esta es una estupenda noticia. De obras como, por ejemplo, El Último Emperador, o Novecento, o El Último Tango. O El Último Tango en París. Bueno, una carrera larguísima, importantísima. Desde luego, desde mi punto de vista, uno de los grandes de la historia del cine. Y de un director ya entrado en años, con 71, a uno jovencito, ¿verdad? Sí. Que se llama Paco Cabezas. Paco Cabezas. Y además tenemos, bueno, podemos mencionar que estuvimos muy cerca de aquel sexy killer, Morirás con ella. Por supuesto. Y no tanto, bueno, cerca de él, sino cerca de Macarena Gómez. Estuvimos muy cerquita. Pues muy cerquita. En la que es guionista. En el pasado año, en el Festival de la Universidad de Málaga. En Málaga. Efectivamente, guionista de Spanish Movie, de Bon Appetit, de Sexy Killer también, y director, por supuesto, de Aparecidos y Carne de Neón. Quizás su faceta de director es la que más ha convencido a los americanos, porque Cabezas ha fichado por Hollywood, nada menos. Va a rodar allí una película que se va a llamar Mr. Right, producida por los mismos productores de Walking Dead, el éxito de la televisión de esta pasada temporada. El guión es de Max Landis, el hijo de John Landis, uh-huh. y cuenta la historia de otro chaval, en este caso un chaval malo, malo, malo, de esos que se empeñan en coger un arma y matar a la gente. En fin, una cosa terrible. Dice que de todas maneras la historia mezcla elementos violentos, naturalmente, pero con otros románticos y también cómicos. Parece que el proyecto está cerrado, pero todavía no hay reparto. Dice Paco Cabezas que le gustaría contar con Ryan Gosling. Y yo creo que tiene mucha razón. A mí también me gustaría y la película ya la inventaríamos luego. Bueno, bueno, pues mucha mierda para Paco Cabezas, como se suele decir, para el sevillano. Y yo no sé si después de ver esta película vamos a poder dormir tranquilos, ¿eh? Yo no. Se llega tarde como todos los días. Que se divierta. Buenos días, señorita Clara. Parece cansada. Ay, joder, César. Tú sí que sabes tratar a una mujer, ¿eh? Siempre con esa sonrisita. Esta es la parte buena, la parte amable, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la cara buena, ¿no? Y ahora de repente se torna... Sí. Pues eso, que yo no pienso dormir tranquilo, por lo menos sin mirar debajo de la cama. Esto es Mientras duermes, la nueva película de Jaume Balagueró. La producción es de Julio Fernández, el guión de Alberto Marini, Luis Tosar, la voz inconfundible que acabamos de escuchar, Marta Etura, Petra Martínez, Alberto San Juan, los protagonistas. La verdad es que desde su debut con la estupenda Los Sin Nombre, en el año 1999, Balagueró ha disfrutado dando miedo a los espectadores. Tras esta primera película dirigió O.T., la película, porque nadie es perfecto, pero luego se reivindicó con Darkness, Frágiles y la serie Rec, en colaboración esta con Paco Plaza. Balagueró ha rodado con repartos internacionales, en español y en inglés, siempre bajo la batuta del muy listo Julio Fernández, uno de los productores más interesantes y más importantes de nuestro país, y con un ojo puesto en el público norteamericano. Pero ahora ha dado un leve giro para separarse del terror puro, más o menos fantástico, más o menos gore, y para inclinarse hacia el suspense psicológico, cercano al horror, pero sin ninguna de las convenciones del género. Ni sustos, ni cámara subjetiva, ni golpes de efecto estridentes o sangrientos. Al contrario, los personajes y los escenarios no pueden ser más cotidianos, más normales y más sencillos, al menos en apariencia. Hay una casa, pero más parece la de Rue del Percebe que la de Rec, en principio. Abajo está César, el portero, como si fuera un portero de fútbol. Sí, sí. Y en los pisos, los vecinos. Primero conocemos a César. Se levanta muy temprano, aún de madrugada, y no está en sus habitaciones del sótano del edificio, pero llega enseguida. Se asea, se dispone a trabajar, limpia un poco, distribuye el correo, trae los periódicos del día y empiezan a salir los vecinos. La señora Verónica con sus perritos, Úrsula, la niña del tercero con su hermano y su padre que los lleva al cole. En sentido contrario llegan los empleados de la oficina del primero y luego baja Clara, la joven, siempre alegre, simpática, hasta para ir al trabajo. César es atento, servicial, siempre dispuesto a hacer un favor o resolver un problema doméstico. Al administrador, sin embargo, César le cae fatal, no sabemos bien por qué, hasta que poco a poco el personaje se va explicando. Primero es Úrsula, la niña espabilada y despótica, la que nos hace sospechar. Luego vemos que el hombre siente algo parecido al desprecio por su anciana vecina Verónica, la de los chuches. Y por último, podemos contemplar la siniestra al desprestras y repetidas actividades nocturnas del equívoco portero. Sabemos que por su anciana vecina Verónica, también que César visita a su madre enferma recluida en un hospital. La madre está apenas consciente, no habla ni se mueve, pero su la de los chuches, presión y su mirada cargada del dolor delatan el horror de haber parido semejante monstruo. César es un hombre atormentado. No puede ser feliz porque es absolutamente... Y por último, malo. Solo disfruta y se complace haciendo el mal. Y la alegría y la dicha de los demás le produce tanto daño que ha dedicado su vida a impedirla por todos los medios. Molesta disimuladamente, provoca contemplar la siniestra, delata, miente, extras y repetidas, y hasta será capaz de llegar a violar y a matar si con ello es posible borrar la sonrisa de una cara o amargarle el día a alguien o acabar con una vida feliz. Como la vida de Clara, que parece inmune a los problemas y que vive contenta y confiada, y más cuando su novio viene a pasar con ella unos días de placer y risas. El colmo, vamos. Bueno, Luis Tosar encarna de nuevo un personaje nocturno del equívoco porcativo, aunque este César no es el Antonio de Te doy mis ojos, ni mucho menos el malamadre de Celda 211. Este de ahora es pero perverso sin excusas. Es un arquetipo de la maldad absoluta. ¿Sabemos? Aunque en la también trama hay algún personaje fallido y un par de errores de bulto, alguno bastante grave, Balagueró ha construido este protagonista sin fisuras, con una progresión dramática perfectamente. César visita a su madre enferma, modulada, y dejándolo expresarse con sus palabras, tanto como con sus silencios, hasta un remate final coherente en su maldad y no tan abierto como parece. Incluida en un Tosar, naturalmente, lo borda, como igual hospital. La madre te hace en Marta Etura con su Clara y Petra Martínez en el papel de la impagable señora Verónica. Como decía al principio, en esta película no hay sustos ni gritos, pero eso no impide que el horror que nace en la inconsciencia consciente no hable hacia adelante ni se mueve, te hiele hasta los huesos. Que digo yo que no te voy a preguntar cuáles son esos dos errores de bulto, porque si no vendría... Viene sí. Tosar y me corre a brazos. No, y destriparía, pero su expresión un poco y su mirada cada historia. Entonces, no. Nada del dolor delatan el horror. Y digo que cuánto me alegro de no tener portero en casa, o sí, el automático, pero en cualquier caso espero que por la noche no... Seguro que el automático no es tan malo como este. Está de haber parido la historia de la maldad pura y dura. Pues ahí está. Mientras duermes la película.com, ahí está la información. Ahí además una decena de... Dios, semejante monstruo. De vídeos para ver un poco la película y, por supuesto, César, el tráiler de esta película. Es un hombre de atormentado. Balagueró. Y ahora vamos a por el Super 10. Como siempre, combinando... No puede ser feliz. Crítica, taquilla, pub. Porque es... Go. Efectivamente. Los tres factores que absolutamente intervienen en esta hoja de cálculo. De mal que esto. Solo disfrute totalmente matemática y de la que yo soy absolutamente inocente. Vale, pero no automática, ¿no? No, automática, ¿no? Vale, vale. Haciendo el mal. El puesto número 10. Y la alegría y la dicha. En el 10 está Another Day, estupenda película de Mick Light con Jim Broadbent, Leslie Manville. Primera semana en la lista, puesto 10, pero subirá. Uh-huh. Puesto número 9. Pues ha bajado un puestecito a Rieti y el mundo de los diminutos. O sea, de los demás le produce tanto daño que ha dedicado su vida a impedirla por todos los medios. La formidable película de animación del maestro John Ebayashi, un director joven, pero molesta, prometedor. Dos semanas en la disimuladamente lista. Vamos a por el 8. Provoca, delata. Última semana, después de 29 de permanencia, miente para En un mundo mejor de Susan Bier. Y hasta ver con mi hija será capaz de llegar a violar y a matar. Persbrand y Trine Dijon ha sido una de las películas del año sin ninguna si con duda. Puesto número 7. Los tres mosqueteros de pollo es posible borrar. V.S. Anderson, la sonrisa de una cara. Con su señora Mila Jovovich de protagonista. Dos semanas y baja a amargarle el tono. Nos acercamos al ecuador de la lista. El número 7. Y a alguien, pues también va a acabar con una vida feliz. A un puestecito Johnny English Returns, que se ve que ha retornado como la declara, pero para retroceder. Oliver Parker es el que para el director es inmune a los problemas y Rowan Atkinson, como no, el protagonista. Sin rimas, en el 5 vive contenta. Y en el 5 está Intruders, película confiada. La semana entra y más cuando su novio viene a pasar correctamente a esta posición. La película de Juan Carlos Fresnadillo, otra de terror, de unos días de español, con un reparto también internacional y regional. Clay Fowler, Isas, el colmo, vamos. Uh-huh. Pilar López y Ayala son los primeros del reparto. Y en el puesto número 4 está El árbol de la vida. Ha bajado, bueno, dos puestecitos. Tosar encarna de nuevo un personaje negativo. Película de Terrence Malick en su cuarta semana. Los críticos siguen apoyándola, digo, aunque este cesa, pero la taquilla ya no es la que era. Habrá novedades. El podium, vamos a... No es el Antonio de Te doy mi... Esto número 3. Mis ojos, ni mucho. Pues sí, porque entra aquí Nader Ishimen, una separación, película iraní de Asghar, mucho menos el malamadre de Celda 211. Faradi, con Peyman Moadi, Leila Hatamani, no son actores muy conocidos, pero uh-huh, son fantásticos. Bueno, vamos a... Este de ahora... El patito, el número 2. Es perverso. Pues subso sin excusas. Es un arsube que tipo estecito después de 22 semanas Woody Allen con su Midnight Imp de la maldad y Owen Wilson, Rachel McAdams, absoluta. Son los protagonistas. Aunque en la trama hay algún personaje fallido. Y el oro es para... Pues como estas semanas de atrás, para No habrá paz para los malvados, y un par de... Otra estupenda película española, esta, horrores de bulto, género, alguno bastante grave,